Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva semana, un nuevo estudio. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Les habla Raúl Medina y Aarón Merare conmigo acompañándome aquí. ¿Qué te parece? Bastante bien, un poco congestionado, pero bien, gracias a Dios. En algún momento, en lecciones pasadas, habían sido muy tristes algunos episodios en la etapa de caminar hacia Canaán Celestial de este pueblo. Y pareciera que lo que nos va a tocar estudiar esta semana nos enfrenta a una situación bastante crítica, bastante, yo voy a decirlo así, parecida a la época que estamos viviendo hoy, fíjate, a pesar de que es tan terrible. Algunas cosas, lógicamente, no se van a llevar efecto hoy día, pero hay alguna similitud. El autor ha dicho que la temática va a ser inmoralidad en la frontera. Eso significa que ellos estaban a un paso de entrar a Canaán, o sea, a vivir lo que Dios les había prometido durante tanto tiempo. Tú sabes que el camino del pueblo de Israel hacia la tierra prometida es una ilustración de nuestro camino hacia la tierra prometida también para nosotros. Por lo tanto, me parece interesante todo lo que ha acontecido, la actitud del pueblo y esta historia que tiene muchas cosas positivas, pero muchas cosas para reflexionar en nuestra acción, nuestra actitud para con el Señor y para con lo que Dios nos pide también. Mira, vamos a leer un texto para iniciar la conversación porque es decidor. En algunas versiones no aparece como aparece en otras. Bueno, yo no sé. Pero tú tienes qué versión. Yo quisiera que leyeras allí 25:1. Yo tengo la 66. Vamos a ver qué es lo que dice. 25:1. 25:1. Moisés, perdón, moraba Israel en Sittim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ya ese texto solamente por ahora para iniciar la conversación. Mi versión dice Israel estaba en Sittim. Es una cosita que hace un cambio bastante fuerte. Pero fíjate que cuando uno analiza un poquito esta situación. Si tú al estudiar los pasajes anteriores te has dado cuenta que ellos han venido venciendo, que hay una tranquilidad, que hay una, ¿cómo dijéramos?, una estabilidad. Ha dejado atrás sus enemigos, ya no tiene potenciales enemigos guerreros contra ellos. Y lo otro, mira, lo que puede ser una bendición se ha transformado para ellos una maldición. Cuando uno ve este lugar donde ellos estaban, dice que era un valle muy grande que estaba bordeando todo el Jordán. Habían muchas palmeras, pues, no tanto palmeras, sino, como dice Sittim, en realidad es lo mismo que acacios. Habían muchos acacios. Por lo tanto, era una tierra que a ti te daba tranquilidad, te daba sombra, tenías todo lo que querías, había agua. Era como decir, pareciera que ya estamos en Canaán y ahora relajémonos, vivamos la vida, la existencia. Y ¿sabes qué? Es peligroso esa tranquilidad, porque la consecuencia que vino al pueblo justamente fue producto de esa tranquilidad. Y lo otro que a mí me causa, digamos, y no me causa mi admiración, sino una reflexión muy profunda, lo he hecho bastante en realidad, es esto que moraba en Sittim, dice, tranquilo, cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Sí, quería hablar un poco de esa tranquilidad porque yo creo en el Salmo 23, por ejemplo, que el Señor quiere que nosotros tengamos tranquilidad, que vivamos una vida confiados en el Señor. Pero supongo que esta tranquilidad a la que tú estás haciendo referencia es una tranquilidad que está relacionada con la autodependencia, con entender que ya no necesitaban a Dios. Por allí va el camino, ¿cierto? Que ya podían ellos vivir sin, tal vez su adoración, su liturgia se transformó en una liturgia mecanizada y no algo que nacía del corazón en adoración y de dependencia a nuestro Dios. Entonces, creo que deberíamos hacer tal vez la diferenciación allí al respecto, porque pasa lo mismo que con David. Tú recuerdas la historia de cuando David pecó. Estaba justamente en un reposo, tranquilo, el ejército guerreando, ganando terrenos, conquistas, ¿no es cierto? Claro. Y él, sin hacer nada. Estaba tranquilito ahí. Mientras ocioso, otros, digamos. Ocioso. ¿Cómo que trae un problema la ociosidad? Y ahí hay algunas recomendaciones, Elena de Juez, que el ocio es, deberíamos evitarlo nosotros, porque es como una la cuna para que las nuestras pasiones puedan florecer. Y un poco de eso es lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. Fíjate que ahí en 1 Timoteo 4.1 dice, y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ajá. Mira, aquí, en la lección que estamos viendo, estos engañadores, estos espíritus, que si ellos comienzan a escuchar, son mujeres. Uh-huh. Ahora, hay unos detalles que son sumamente interesantes e importantes resaltar. Yo entiendo que Israel no solamente era un pueblo que habitaba, sino que tenía toda una estructura de seguridad. Seguridad porque sabían que por cualquier lado podrían atacarlos, venir, claro, y tomarlos. Ellos estaban seguros en ese sentido, sí, pero descuidaron este aspecto de la moralidad. Sí. Porque dice que comenzaron a acercarse las mujeres, sí, ¿no es cierto?, y se introdujeron en el pueblo, uh-huh, con invitaciones, claro, con seducciones. Y eso trajo algo terrible al pueblo, que fue justamente el hecho de comenzar a hacer amistad y relacionamiento con el mundo. Cambiar sus principios, sus valores. Claro. Yo estoy pensando, y quizás vamos a hacer algo práctico a esto, yo estoy pensando en que muchas veces nosotros recibimos algunas invitaciones, uh-huh, a participar de alguna ceremonia, de alguna actividad, pero mayormente de alguna fiesta. Sí. Entonces, por complacer al amigo, al familiar, quizás que no es cristiano, accedemos a alguna de estas cosas, sí, oiga, vayamos muy protegidos con la coraza del Espíritu Santo, porque Satanás allí actúa y trabaja a seducir. Mira, yo estoy buscando la palabra seducción porque el día domingo dice seducción. Uh-huh. Pero dice que es el arte de inducir a una persona a que participe en determinado comportamiento, normalmente de naturaleza sexual. Claro. Ahora, y eso es lo que pasó aquí. Otro elemento interesante, ellos estaban asentados ahí en ese lugar, pero no era su casa, por el momento, pero su casa definitiva era la Canaán terrenal. Lo mismo, claro, ocurre con nosotros también. Nosotros estamos acá, podemos comprar una casa o arrendamos, vivimos aquí, trabajamos, servimos, estamos. Sin embargo, no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. Nuestro hogar es el cielo. Entonces, en este caso, lo más probable es que toda esta estrategia era para hacer alguna batalla militar y derrotarlos. Claro. Derrotarlos definitivamente. Y lo mismo sucede con nosotros ahora. Tal vez no somos, tal vez vamos a quitar un poco de lado la seducción en la sensualidad, pero Satanás usa ese tipo de seducción también para arrastrar a los jóvenes hoy en día, a los adultos también, pero también usa otro tipo de seducciones que son atractivas para el ser humano, filosofías, pensamientos, y cada vez que nosotros nos alejamos del Señor somos presa fácil de este tipo de seducciones. Bueno, pensando en esto, mira, yo digo que es peligroso, hoy fue peligroso allí en el momento en que ellos estaban por entrar a Canaán. Mira, es lo que están haciendo, porque tenemos que recordarnos de la lección pasada, lamentablemente. Uh-huh. Balaam está viniendo a maldecir y Dios dice, y él mismo dice, yo no puedo maldecir a un pueblo bendito. Uh-huh. Y cuando yo hablo de un pueblo bendito, significa que un pueblo que estaba protegido por Dios. Sí. Pero Dios protege hasta el momento en que tú no quieres más su protección, claro, porque Dios no exige a nadie. Lógico. Y entonces allí donde comienza el gran problema. En algún momento vimos que entraron víboras, pero fue porque Dios levantó, sí, su protección. Sí, sí. En algún momento entró mortandad, faltó el agua, justamente porque faltó o se desconectaron de ese Dios creador, sustentador, misericordioso. Ahora, se dejaron entrar mujeres que no eran del, sí, pueblo de Dios, y eso trajo su problema. Y fíjate que cuando uno estudia con detención, cuando hablamos de seducción, en realidad dice que es provocar atracción en forma deliberada y consciente. Uh-huh. Y cuando uno mira la invitación que hacen para que ellos participen, estas mujeres, ¿no es cierto?, en primera instancia, no están en realidad ofreciéndole nada bueno, sino que inconscientemente ellos están aceptando algunas prácticas que eran totalmente inmorales. Uh-huh. Y de hecho el pueblo entró en una moralidad que fue terrible, fue terrible. Por eso que cuando hablamos de esto, en los capítulos 25 y 31 que estamos viendo, lamentablemente es algo que se puede estar dando también acá. Sí. la tranquilidad, especialmente no la tranquilidad, porque Dios da tranquilidad, da paz, da sosiego, pero la tranquilidad que se transforma en ocio es muy peligrosa, especialmente el ocio de la mente, el largarse a dejarla. Ajá. Yo recuerdo a un pastor que predicaba, decía, tengamos cuidado con nuestras oraciones, porque incluso en nuestras oraciones, nuestra mente hay que manejarla, hay que dominarla, porque se puede ir para cualquier lado en la oración. Uh-huh. Y no sé si a ti te ha pasado que estás orando y de repente estás pensando cualquier cosa. Entonces, esto tiene que ser uno, o entender lo que el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para mantenernos en guardia todo o las 24 horas del día. Así es. Y a propósito de eso, el enemigo nunca descansa. Uh-huh. Y a veces nos presenta las cosas más agradables, las invitaciones más buenas de amigos, y eso puede ser tan peligroso como fue para Israel en el borde o a la entrada de Canaán. Uh-huh. Vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Hasta mañana.